¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías, buenas madrugadas, buenas mañanas, dependiendo de cuando nos escuche, aunque este programa lo hacemos en directo. Esta pausita es que me he tenido que volver para mirar el calendario, lo hacemos en directo. El día patrocinado por los amigos de Misterio de la Ciencia, 27 de septiembre de 2012. Digo patrocinados por ellos porque ni ellos ganan ni nosotros ganamos, pero es verdad que son los que nos recuerdan que nunca decimos la fecha del día o la noche que hacemos nuestro programa. Un programa al uso, a la antigua manera de hacer radio, en la frecuencia modulada, en el 107.8 en Jerez de la Frontera, o mucho más moderno, en los podcasts que se dicen, que siempre escribo, siempre me equivoco y pongo podgato en inglés, ¿no? Podcasts, nunca me sale bien, ¿no? Bueno, pero me habéis entendido. Yo me llamo Alfonso, estoy del cristal para adentro. Y de aquí está para afuera, le doy al botón número 5, micros, abro y que Dios y la Virgen del Carmen me ampare. José Luis Espí, buenas noches. Buenas noches. Pablo, espérate el apellido, Pablo Ferro, Pablo Luis, Fernández. Buenas noches, Alfonso. Me acuerdo de los correos, ¿eh? Lito. Buenas noches. Espera, uy, Lito, espérate. Cuéntame del 1 al 50. 1, 2, 3, 4. Hay un problema con tu micro, tienes que compartirlo con Pablo, ¿vale? Vale. Se te escucha con una tristeza y... Uno, dos, tres. Ahora, perfecto. Perfecto, ahora, ahí va. Te iba a decir que contara los números primos del 50 para atrás. Que hubiera quedado mucho más... Del 50 para atrás. Tú no, si fuera para adelante, a lo mejor, pero... Para atrás y alternos. Uno y, sí, uno no. Y primos capicúa. Y que sean impares. ¿Eh? Oye, todos... Oye, y esa voz que ha sonado de fondo es José Luis Muñoz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Se me ocurrió una idea. Pero antes de eso, te quería decir que también emitimos en directo en internet. Eso. No solamente en podcast, sino también en directo. www.aamagallanes.es, que nos está escuchando la novia de Pablo. Eso es. Y allí estará ¿sí el no? sitio donde tenéis que pinchar para escucharnos en directo. Exactamente. Aprovecho para darle un saludo ¿sí? a ella y a sus padres. ¿Se llama Cristina? Sí. Cristina, soy Alfonso. Mi correo es alfonso.saborido@gmail.com. Escríbeme que tengo muchas cosas que contarte. Menos mal que la tengo controlada también la cuenta, ¿no? Bueno, vale. Bueno, oye, que tenía una idea. Porque ya sabéis que en nuestra lista de correos del programa, donde vemos planteamos los temas que vamos a tratar y tal y cual, que se me ocurrió una cosa ahora. Para que el tiempo está malo, pero bueno. Sería una encuesta. ¿Qué vamos a hacer? Coger una grabadora, irnos a la calle y preguntar algo. ¿Eh? Yo voy a buscar la colaboración de mi compañero Juan Jiménez, que le encanta. Sí, sí. Y, por ejemplo, sería ir por la calle y preguntar, oiga, ¿nos dice usted los números primos del 1 al 10? ¿Y qué vas a conseguir con eso? En la calle larga. Bueno, a ver si la gente lo sabe o no. ¿Tú crees que en la calle larga la gente, si tú le preguntas, sería capaz de decir una cosa como esa? Depende de la hora, pero... Depende de la hora. Un momento. A la 1 de la mañana... Hombre, no, depende de la hora. Pero me imagino que es muy posible que menos del 50% de las personas te digan del 1 al 10... Del 1 al 10 yo creo que está menos del 60%. ¿Sí? Bueno, y si pregunta a los 10 primeros de la serie Fibonacci... ¿Primo ya de quién? Te Hombre, eso es más complicado. Te dicen, Alfonso, ¿primo? ¿Primo de quién? ¿Primo de quién? O preguntarán que te digan los 10 decimales de pi, ¿no? Primero. Sí. Bueno, eso es muy complicado, pero los números primos, en teoría... Pero pregúntale quién es el delantero centro del Real Madrid. Verás cómo te lo dicen todos. Yo no. Tú no lo sabes, yo sí. Yo no tengo ni idea, ¿no? Pero oye, que esa idea queda ahí, ¿eh? ¿No os gusta? Sí, pues una encuesta. Un punto azul sale a la calle. Bueno, una noticia... ¿Y después lo colgamos aquí en directo? Hombre, claro. Eso sí. Una noticia que yo creo que es importantísima. Creo que lo comenté en la página de un punto azul. Vamos a ver. A ver un momentito. Es que hablando de números primos, un primo mío se me ha metido en Facebook, me está hablando, solo me está diciendo. Hablando de los primos, ¿no? Es que lo comenté, yo lo tengo en Facebook. ¿Os habéis enterado que se ha encontrado una piedra piramidal de origen extraterrestre en Marte? Si es en Marte, siempre será extraterrestre. Siempre. Me ha faltado. Esto, o sea, sí. Esto que no me estáis viendo, pero esto es una micra de coger un fax, porque todavía funcionan con fax, y mandarlos a los medios de Jerez, Agrupación Astronómica Magallanes. Noticia, la Agrupación Astronómica Magallanes anuncia y se felicita por el encontramiento de una piedra piramidal de origen extraterrestre en Marte. Es que soy capaz de mandarlo. Y te lo publican. Bueno... Y número de José Luis Espi, especialista. Mi número no lo den más que todo el día. Oye, escucha, que lo publican, ¿eh? Sí. Por lo menos te llaman a preguntar. Te llaman. Oye, ¿esto qué? ¿Esto qué es? ¿Cuándo puedes entrar en antena? Ahí va. Es curioso que lo planteé, estuve hablando con un amigo en Facebook y te llama la atención, pero es que es verdad. Y entonces me hicieron una pregunta que ahora Facebook, espérate. Tengo que dar aquí un punto azul arriba. Con mi primo, Leche, mira que te abre esto aquí. ¡Hala! Un punto azul, vamos a ver. En nuestra página de Un Punto Azul de Facebook, donde podéis entrar a cotillear sobre nosotros, preguntarnos esas cosas, estuvimos hablando, mostrar anteriores. Yo no quiero notificaciones, yo lo que quiero ver... Ahora no me deja. A ver si encuentro esto de... Por cierto, José Luis Muñoz siempre tan atento al comentario que hice sobre los ruidos en el espacio de las películas. Ajá. Que vi el otro día una versión de... Por cierto, habéis la última pregunta que nos hacía alguien sobre la temperatura de la exosfera y demás... Aquí tengo la respuesta. Mira. ¿Tú la traías, José Luis? Sí, yo la tengo aquí. Lo tengo aquí. Porque José Luis ya más o menos... Dio un día un... Ahora creo que lo la podría contestar él. Es que con esto de la piedra extra... La piedra piramidal extraterrestre. Extraterrestre. Es que Pablo me dirá, extrapiramidal tiene algo... Ruidos como ese en el espacio. Ahí. que extrapiramidal me suena a síntomas de cuando te toma una pastilla y te cae mal. Sí, síntomas extrapiramidales. Es que eso me pasó a mí una vez. Con el primperán suele ocurrir, por ejemplo. Me pasó con el Torecán, que era para los oídos. Y le dijo el médico a mi madre, yo lo escuchaba, si su hijo tiene síntomas extrapiramidales, yo lo tiene muerto. Es horrible, la palabra suena fatal. Bueno. Se refiere a una parte del sistema nervioso extrapiramidal. Espérate, que me está diciendo un amigo Luciano que no nos escucha. Fuera de las pirámides, que la pirámide es una de las vías de transmisión de la médula espinal. Ajá. Bueno, para lo que iba, lo que hablaba el otro día de la piedra piramidal con un amigo en la página, Alfredo TKD, que decían, bueno, y si luego los análisis demuestran que la piedra piramidal es de origen terrestre, estaríamos hablando de una roca terrestre extramarciana. Sí. ¿Sí o no? Claro, claro. Porque no es de allí, es extra, de extramarciana, extramarciana, porque es terrestre, claro. Bueno. Pero vamos, es una roca muy normalita. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sí, porque una, rocas como esa aparecen en muchos sitios en la Tierra, por lo visto. La forma piramidal esa la da el viento, la erosión del viento. ¿Cómo y la, el viento? Y la arena, es una piedra que se que mantiene quieta, bueno, que no es movida por el viento, porque es suficientemente grande para no ser movida por el viento, pues la erosión le produce esos esas picos, capas, ese pico. Esa inclinación de las paredes. Oye, que nos, me preguntan que no pueden escuchar el programa. Dicen, ¿dónde los cascos? Pero nada, está mudo. En nuestra página web. Pues José Luis tiene todo enchufado, ¿no? Sí, ¿no? Pero ya mira está yo. Todo... Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. Espérate, a ver si es que el chaval no se entera de la manera. Porque emitimos, como decimos... Alguna vez yo cuando lo he estado en casa lo he intentado escuchar por internet. Cuando he estado fuera y a veces cuesta de conectar. No, una vez que enganchas ya... ¿Dónde está mirando este hombre? ¿Sabes? Porque... Una vez que enganchas ya lo escuchas del tirón. Pero a veces... Cuesta, le das una vez, otra vez. Hay que actualizar hasta... alguna vez. Es en el icono del telescopio azul. Que se está confundiendo. Uh-huh. En el icono, espérate, es que no puedo llevar el programa y está de community manager de esto. ¿Community manager? En el icono del azul de la ciudad. Con un telescopio. Ahí va. Venga, a ver si ahora ya consigo. Bueno, pues aclarado lo de la piedra. Pues yo, mira, yo que pensaba que podía ser una piedra de origen... No, eso pasa, yo creo que igual que... Acuérdate cuando las primeras ondas veían un rostro, una cara, etcétera, y después cuando ya fuimos con un aparato más importante vimos que era simplemente una montaña, que... Hay una película que habla de la cara, ¿no? De la cara famoso de... ¿Misión a Marte? No, Misión a Marte. Misión a Marte, sí. ¿No? Uh-huh. Pues lo mismo, se ven piedras de esa... Esa película es del director Brian De Palma. Me gustó la película, lo que pasa que... Más que la otra que hicieron a la vez, la de los... Planeta Bichos. Rojo. Planeta Rojo. Y que trabaja Val Kilmer. Bueno, pues si queréis, nos vamos a las preguntas que nos han hecho. Ya que vamos a las preguntas. Por cierto, el ruido que ha puesto Pablo era una nave del Imperio Fernando. Sí. Eran los cazas imperiales. Los cazas imperiales cuando están frenando. Sí. Esto a mí Facebook me vuelve loco. Hay que ser friki, ¿eh? Facebook me vuelve loco. Para adivinar el ruido. Que Facebook me vuelve loco con los cambios que hace de estructura. Vamos a ver. Tenemos aquí un mensaje de cara libro. Como siempre, nuestros mensajes, nuestros oyentes tienen unos nombres. No se pueden llamar ni Manolo, ni Pepe, ni Luis. Cara libro con K de kilo. ¿Vale? ¿Son vía Twitter estos mensajes o...? No, vía página de Facebook. Página de Facebook del punto azul. No diga el Twitter porque lo que me hacía falta era mirar el Twitter ya porque ya no doy abasto. Yo soy un hombre, tengo una neurona. Yo controlo el Twitter si quieres. Y no puedo hacer más de una cosa a la vez. Es que eso me lo dice una amiga mía siempre. Hola, Alfonso y compañía. Compañía, soy vosotros. Uh-huh. Enhorabuena por el programa tan entretenido y divertido que hacéis. Me mosquea a mí, siempre nos dicen divertido. ¿Vale? Pero bueno. Siempre os escucho mientras trabajo en la fábrica delante de mi toro. No, espérate. De mi torno. Del toro, anda que yo. De mi torno. Y aprendo y me divierto escuchando. Así, seguir así. Grande. Y dale con mi primo. Venga. Oye, este hombre que le doy a los cascos me cambia otro. Recuadro, pero no... No puedo atenderlo ahora. Bueno, lo que decía este hombre. Soy de Donosti. O sea, vecino de nuestro amigo Asier. Digo nuestro ya que me considero uno más del programa, por supuesto, aunque no lo conozca personalmente, pues igual que nosotros. Os escribo por un par de dudas que tengo. Primera, y creo que ya la habéis comentado, aunque no atendí con esta respuesta. ¿Cómo sabemos la forma de nuestra galaxia? La importancia de una tilde, ¿eh? ¿Cómo sabemos la forma de nuestra galaxia? ¿Lo intuimos o estamos 100% seguros de su forma? Porque nunca la hemos visto desde fuera, ¿no? Uh-huh. Que ya lo hablamos una vez. Tengo una segunda duda, pero contestar a esta. Hombre, 100% seguro, pues casi, casi yo te diría que sí. El cómo, no, efectivamente no podemos verla desde fuera. No podemos irnos tan lejos como para tener perspectiva desde ese ángulo de haber subido tan alto para verla desde arriba. La técnica que se hace es gracias a fotografías con filtros que no tienen extinción por el polvo. El problema es que cuando apuntas para haces una fotografía en dirección al centro de la galaxia, la cantidad de materia de polvo y de los brazos estelares que hay entre el centro y donde estamos nosotros absorbe tanto las luces, o sea, la luz de lo que hay detrás, que no tenemos imágenes. Pero eso es en el visible. Ahora ya, desde hace bastante tiempo, los telescopios tienen maneras para registrar en otros canales del espectro. En esos canales hay canales que hay lo que se suele decir ventanas, en las que el polvo y las nubes de gas de los brazos espirales no absorben la radiación. Y tenemos imagen no nítida, pero muchísimo mejor que si lo miramos en el visible o en el infrarrojo, que hay mucha absorción. Entonces, haciendo fotografía a esas regiones y interpretando muchas de las cosas que salen, porque no es una fotografía al uso normal, se ha llegado a ver la forma de los patrones que absorben la otra radiación. Y entonces se ha visto que no es ni una esfera ni un disco alargado. O sea, es un disco muy, muy excéntrico que ya ha perdido la forma redonda. Entonces, tiene toda la pinta de ser barrada. Yo diría que casi 100% seguro que estamos en una galaxia barrada, ¿no? Pero, hombre, ahí supongo que cuando haya mejores técnicas tendremos mejores imágenes. Es difícil, desde luego. Se ha tardado muchísimo tiempo en saber en qué tipo de galaxia estábamos. Espiral era, pero la forma o incluso el tamaño que tenía, desde nuestro punto de vista, los brazos exteriores al nuestro, que es el brazo de Orión, hay otros brazos, el brazo de Norma, el brazo de Sagitario, todos se suman y es muy complicado saber tanto el número de brazos que tiene como la forma, pero con tiempo se ha logrado saber. Y es eso, es con fotografía o con registro de longitudes de onda, de luz, para la cual la absorción de la materia que hay en medio, de entre el centro de la galaxia y nosotros, no existe. Ese es, digamos, o es muy poca, aunque no existe, es errónea, ¿verdad? Siempre hay absorción. Pero hay ventanas en las que hay muy poquita y las imágenes de lo que queremos ver está mucho más nítida que en otras. Esa sería más o menos la explicación de por qué, estando dentro, podemos saber la forma de la galaxia. ¿Vale? Es que estoy atendiendo 40 sí, cosas. Vale, vale, sí. Escucha, yo... mi primo, el pobre, llevaba razón con lo que me estaba hablando. Esto es un mensaje de social, no tiene nada que ver con Punto Azul, pero sí con Frontera Radio, por eso lo decimos. Cuando lo digo esto, es el 27 de septiembre. Se ha perdido un perro, un galgo, que responde al nombre de Lolo. Se perdió la noche del 26 de septiembre por la zona de Caulina, en la rotonda del Muñeco Michelin, en Jerez, ¿vale? Si alguien sabe algo, pues que me lo diga a mí. Que me lo diga a mí por el Facebook, ¿vale? Es un galgo así, Es que la foto en blanco y negro. Pelo claro, pero con manchas a tirar oscuras. Muy bonito. Sí, me lo ha puesto también una amiga de Facebook también. Lo ha puesto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como está lloviendo tanto, lo más seguro que el animal se esté resguardado en algún lado. Lo están buscando los dueños, pone también el anuncio y mi todo primo, eso. Es mi primo el dueño. Pues nada, a ver si tienen suerte. Vale, esa era la... Ah, me contesta el amigo Luciano que me falla un plugin de los huevos en el VCL multimedia. ¡Ey, eso! Voy a ver plugin. Si lo corrijo. Gracias y un saludo. Los famosos plugins, claro. De los huevos, ¿eh? Sí. Bueno, lo he leído literalmente. Lo he leído literalmente. Bueno, teníamos una segunda pregunta. Sí, voy por la segunda pregunta. Ah, espérate que me vuelvo mala. Espérate que estoy con el perro ahora, a ver. Con el perro. Y me vuelve el majareta. Sí, la segunda pregunta me voy a... Otra vez de nuevo a la página de Un Punto Azul. Es que odio el Facebook, de verdad, lo odio. Esto de que te hable alguien, se te abra esa ventana que te lo tapa todo, me pongo de los nervios. Vamos a ver, mensaje. Mañana bajan las acciones, Alfonso. ¿Más? ¿Más? ¿Del Facebook? Vamos a ver. ¿No te sale o qué? Ahora no me sale. Yo la recuerdo un poquito, pero bueno, era sobre la temperatura, sí, que por qué no se achicharraban los... Los astronautas en los trajes espaciales y demás. Y es una, pero era una segunda pregunta del mismo. Sí. Del mismo. Era la que tú dices, otra. Sí, no. Ahora, es otra. Ahora no sale. Vale. Es que me mata el Facebook. Era cara libro el amigo, ¿no? El que había hecho la cuestión. Bueno, pues... Sigue buscándola mientras que, no sé... No, es que eso es el problema del mamarracho de servicio que ofrece Facebook. Es que te ponen una página que hace que la gente te hable por mensajes, que la gente te hable en tu muro, que la gente te hable en el muro de la página y te vuelven loco. Y de verdad, una cosa que es muy práctica, llega un momento en que no es operativa, te vuelven más areta. Bueno, pues ya buscaré el mensaje. Bueno, la segunda pregunta la tengo yo aquí, Alfonso. Ah, la segunda pregunta era sobre el tema de la compra de Estrella. Exacto. Lo que ha hecho la nueva mujer. De... Aquí está, es verdad, el mensaje. La recién estrenada mujer de... Es que tengo preguntas por mensajes de la página y preguntas por el muro de la página. Es que, por Dios santo. Voy a escribirle ahora al tío este que inventó Facebook, un momentito. Pregunta este hombre sobre qué hay de cierto en el tema de la compra de Estrellas, ¿no? El poder hacer un regalo. O por lo menos ponerle el nombre. Sí. Oficialmente, darle, ¿no? Un nombre tuyo a una estrella mediante el pago de un módico precio. Esto es una empresa, el otro día lo estuve viendo, a raíz de que la mujer de Asier le regaló esto de como regalo de bodas, ¿no? Y lo que hay es una empresa que se dedica a hacerlo, pero en realidad no tiene ningún apoyo científico. Ninguna autoridad científica, ¿no? Exactamente, ni ese nombre se va a utilizar para nada en la astronomía oficial. Es simplemente un registro y se registra, yo me imagino que se registra como una especie de marca en un registro de patentes o de marca. ¿Pero vale dinero hacer eso? Sí, vale dinero, vamos. Recuerdo que había varios. Había precios del entorno de los $100 o así. Y había otros que era, si era una estrella binaria, si era no sé qué, pues tenía otros precios, ¿no? Si era una nebulosa también tenía otros precios, cosas así. Pero me imagino, sí. Pero bueno, eso tiene menos validez legal que... Pero bueno, es un detalle. Es que le sacan dinero a cualquier cosa. ¿No podíamos nosotros... hacer algo de eso, ¿no? Vender, yo sé, diplomas acreditativos de... No sé, algo, ¿no? O vender meteoritos, mandar un pelote y ya. Pintamos de colorado. ¿No? Sí, pero vamos, no... No es ético, ¿no? No está bien. No está bien. Vamos a ver. Otra pregunta era sobre el tema de la temperatura de la ionosfera, ¿no? Pero era de otro amigo nuestro. Espérate. Hiciste un artículo que colgaste incluso en la página web, ¿verdad? Lo pregunta José Luis Suárez Romero. De Sevilla. De Sevilla. De Sevilla, sí. De esto ya habíamos hablado. De hecho, hay un post en la página web nuestra que habla sobre esto. Sí. Hablamos de que una cosa es la temperatura y otra cosa es la cantidad de calor, ¿no? El hecho de que los pocos átomos que están o los iones que están a la altura de la Estación Espacial Internacional esté a esa temperatura no implica que ese calor se lo pueda transmitir a la estación, porque son tan pocos y tan separados entre sí que la estación se calienta más por la radiación solar directamente cuando está en la parte iluminada que por el propio calor que le puede inducir o transmitir las moléculas que hay a esa altura de la atmósfera tan, tan ligera y tan evanescente que hay allí. Y de hecho la estación, como gira alrededor de la Tierra una vez cada 90 minutos, pues está la mitad del tiempo normalmente en el sol y la otra mitad a la sombra, con lo cual se enfría, con lo cual no hay peligro para los astronautas de que se quemen, vamos. Aparte están los aislamientos propios de la nave, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho se calienta más la nave en la parte que está iluminada que por la propia temperatura de la ionosfera, o de la estratosfera, perdón. Uh-huh. Uh-huh. Ya está, ¿no? Eso ya lo... Si quiere verlo, bueno, lo puede ver ya. En nuestra página web. Hay un post que se explica un poco más detalladamente y con fotografías y algún gráfico. Clic a la página de Facebook. Ya no la abro hasta el lunes. Qué tortura. Bueno, no la voy a dejar abierta, no sé que alguien me hable, me diga algo online. Bueno, pues Lito, solamente una reseña te pido, porque como es la cosa a nivel local, tampoco... ¿Cuánto ha llovido hoy en Jerez, según tú? 42 litros. 42 llevamos. Litros, según en el aeropuerto 63. Sí, bueno, es normal que en fenómenos como este de gota fría dependa mucho... Es un fenómeno muy local, ¿no? Es muy local, muy por donde pasan las nubes más cargadas, ahí descarga mucho, y hay otras que no. Cuando es un frente que general, pues más o menos llueve lo mismo en todos lados, litro arriba, litro abajo. ¿Ha sido gota fría? Gota fría, sí. Fenómeno de gota fría. O sea, que eso... Es que yo escuché ayer, yo veía que había una borrasca grandísima en las Islas Británicas, mandando frente, pero dice, en la zona del Golfo de Cádiz se está formando una... Ya no escuché más. Pues gota fría, sí. Una gota fría, sí, ¿no? Que se reactiva como es normal cuando toca el Mediterráneo, sobre todo por la diferencia de temperatura del Atlántico con el Mediterráneo. Así que se prevé, suele ser habitual, de que entra, o bien entra por aquí, por el Golfo de Cádiz, que no suele ser muy habitual, pero alguna sí. Lo más normal es que entre por el centro de la península. Y cuando roza o se desvía al este y pasa y toca, digamos, o ya está en las cercanías del Mediterráneo, se reactiva. Es típico la gota fría cuando llega a Alicante. Y Valencia, ¿eh? ¿Qué es una gota fría? Pues una gota fría es la caída, el estrangulamiento de una masa de aire frío debido a que la corriente de chorro, que es lo que domina, digamos, el tiempo en el hemisferio norte, hace, en vez de ser, digamos, un anillo, empieza a serpentear y se mueve en latitud, no solo en longitud, sino arriba abajo. Hace como una serpiente. Entonces, la serpiente, en el bucle que deja pasar el aire frío hacia abajo, puede en algunas ocasiones que se estrangule arriba y termine volviendo a ser circular, dejando un embolsamiento de aire abajo. Es que forma gráficamente se ve estupendamente. Explicado por el micrófono es horrible. Articulito al blog, vale. Y se cuelga en la página. Sí. Ese embolsamiento de aire frío, en cuanto toca, en cuanto tiene hay un ambiente de mucha evaporación, que suele ser en las costas del Mediterráneo. Esa gran masa de aire cargado de humedad choca con la masa de aire frío arriba y llueve de forma torrencial abundante y torrencial. Y además muy rápido. Sí, sí. Se forma rápidamente. Se forma rápidamente, son procesos muy rápidos. O sea, esta vez que se veía venir que la masa de aire frío iba a reactivarse. Entonces ya nos venían avisando de que las precipitaciones iban a ser abundantes por aquí. pero siempre dan, han ido dando bandazos de no se esperaba tanto, sí o no. Y también es un fenómeno también muy local, porque el embolsamiento no suele ser muy grande. Así que por donde pase, deja lluvias abundantes, pero a lo mejor dos provincias al lado llueve normal. O una. Así que ese es el fenómeno de la gota fría. Una pregunta ya para terminar el tema de meteorología, que no es astronomía, pero nos interesa mucho. Esta semana he estado observando la tormenta tropical Nadine, que estaba ahí entre las Azores y Canarias, que se parece que se iba, pero que se reactivó y tal. Es como un huracán, pequeñito, ¿no? Uh-huh. Sí, además, la forma es igual. Sí, entonces, en cuanto baja de una velocidad, se le cambia el nombre, pero es el mismo fenómeno. Viendo, entonces veía en el mapa, viendo la borrasca, la gran borrasca que había en las Islas Británicas, y sus frentes, giran, tanto la borrasca como el huracán giran en el mismo sentido. Sí. Son bajas presiones. De agujas del reloj en el hemisferio norte. Sí, en el hemisferio norte. Sí. Pero observaba que en la tormenta tropical o en el huracán no hay frentes. No. Porque verás tú, te voy a explicar. Hoy viendo las noticias en Canal Sur del Tiempo, estaba el hombre del tiempo hablando y tal, porque hay un frente y se lo convendrán unos claros, que no significa nada, sino que volverá a llover luego porque son los claros que hay entre frentes. Claro, yo veía el mapa y ves tú los brazos de la borrasca. Pero luego miraba yo en el huracán y digo, no hay brazos. No. Ahí es que está lloviendo siempre, a no ser que te coja el ojo, ¿no? Sí, el ojo es el único sitio que no llueve. O sea, está, y además está despejado, completamente despejado. Ahora, si se está moviendo de posición, ya sea en latitud o longitud, te puede pasar el ojo en cuestión de minutos. ¿Así? O en horas, como mucho. O sea, una hora o dos horas o minutos. Enseguida te vuelve otra vez la lluvia. O sea que Y el viento al contrario, ¿no? Y el viento al contrario, claro. Hombre, yo no lo he experimentado. Eso lo hablo teóricamente, porque yo en un ojo de un huracán o de una tormenta tropical no me he querido meter. Bueno, estás metido en ojos de huracanes ficticios dentro de la agrupación cuando ha habido follones. Sí. Eso no tiene nada que ver. Pero ahí no soplan palabras, soplan otras cosas, pero no viento, ¿no? Lo viento. Pero que es lo que estoy diciendo, o sea, no para llover, es incesante. No para. Verse acercándose una tormenta tropical o un huracán, es ir paulatinamente el viento en aumento, cada vez notar que aumenta, siempre, casi siempre de la misma dirección, cuando viene, no, cuando estás dentro ya, cuando estás justo debajo, ya va cambiando la orientación, pero mientras que se acerca, te llega el viento de la misma dirección. Y eso, y vas notando que cada vez te llueve más y el viento es más intenso, pero no cesa hasta que o bien pasas por el ojo o bien se te, si no has pasado lado. Por el centro, te pasa entero y vuelves para y vas rolando la dirección del viento conforme se va alejando de ti y ya está. O sea que, pero no es frente nuboso, es una precipitación abundante, cielo cubierto y viento, sobre todo si es huracán de fuerza 1, es más de 120 kilómetros por hora y puede llegar hasta fuerza 5, que es que eso ya. Qué miedo, ¿no? Son 200 largos de kilómetros por hora cerca del ojo. Qué miedo. Que nosotros afortunadamente no tenemos. Normalmente no llegan. No llegan. El Atlántico es lo suficientemente grande y lo suficientemente frío para deshacerlo, ¿vale? Hay excepciones, como hace unos años Vince, y esta que fue y que ha sido Nadine, que ha sobrevivido más de lo normal, pero. Pero suelen deshacerse normalmente en borrascas. Me gusta mucho el tema de los huracanes. Me meto en la página que hay, pongo hurricanes y sale. Se forman por la costa de África, de Senegal, por ahí, debajo de las Canarias. Ahí siempre es donde van apareciendo y van cruzando el Atlántico buscando el Caribe, normalmente. Normalmente. Sí. ¿Cómo es que hay algunas que vienen para acá, para Europa? Contraria. ¿Cambio climático? Yo no sabía dónde. Digamos que ahora es cuando me has comentado eso, no lo encuentro muy, muy lógico que nazca en el... Más o menos. En la parte central de Atlántico. De Atlántico. Yo diría que nacen en el mismo, o en la en costa del Pacífico, y cuando cruzan al Caribe... pueden hacer en el Pacífico, sí, como borrasca, en el Pacífico, y cuando cruzan el istmo, salen, ¿eh? ¿Qué? Que en el Pacífico también he visto que salen. Sí, vienen. Salen. Cruzan la parte América Central, y si llegan al Caribe, el Caribe es como el Mediterráneo, es una caldera. Claro. Entonces toda masa de aire frío que pase por allí se reactiva. Sí, pero y entonces ahí es cuando ya coge fuerza o pasa de tormenta tropical a huracán, sí, pero también, o aumenta el grado de huracán. También nacen en mitad del Atlántico y también, se dirigen directamente a las costas caribeñas, sin pasar por tierra, si, nada. Si nuestros oyentes quieren saber más, les recomiendo Destruido en Minutos en Discovery Channel, te hablan de huracanes. Sí, sí, y de catástrofes. Sí, ¿no? Bueno, últimamente están poniendo 10 formas de acabar con la Tierra. Sí, sí, sí. Bueno, ya, hacemos una pausita que nos hemos rayado bastante. Vamos a poner una pausita musical y ya nos vamos con los temas que teníamos preparados. Y esto que no se abre, y yo tengo que echarla para que esto no se cuelgue. Estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, y ya tengo yo aquí abierto nuestro reproductor. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues con algo así que sea un poco divertido y bonito. Algo, por ejemplo, que hoy no hemos tenido en Jerez. Venga, ahora venimos. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues ya estamos aquí en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de estrellas, de planetas y de todo lo que tenga que ver con el cielo. Por cierto, voy a mandar saludos a los colegas de México que escuchan Obsesión por el Cielo, otro programa de astronomía que me gusta, me encanta, lo escucho de vez en cuando, pues para ellos saluditos. Bueno, don Joaquín se incorpora. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Que tienes algo que contarnos que, por ejemplo, al amigo Serpiente le va a encantar. Sí, bueno, ya lo adelantamos. Lo adelantábamos al final de la temporada pasada y es que queremos repetir el concurso de las preguntitas. Queremos empezar la semana que viene y la dinámica pues va a ser la misma que ya pusimos en práctica, que consiste en que la semana que viene lanzamos la primera pregunta, damos tiempo a que nos contesten vía correo electrónico, en la siguiente semana repetimos la pregunta y lanzamos la siguiente, y en la tercera semana es cuando damos la respuesta de esta primera pregunta, o sea, para tener un margen de unas 2 semanas más o menos entre que lanzamos la pregunta y damos la respuesta para que dé tiempo de que la nuestra... Sí. Para que los que escuchen en podcast pues también... también está, nuestra audiencia puedan participar, que básicamente lo que queremos es que participen. Como sabéis, la situación está canina, con lo cual el premio pues... lo vamos a suprimir, o sea, no lo vamos a suprimir, pero no será un premio material. O sea, lo sentimos, pero el presupuesto está cortito y no nos da para comprar libros y enviarlo. Así que hemos pensado más en un premio simbólico, que será un reconocimiento en la radio o en página web y demás. Así que ya sabéis que para las semanas que viene comenzamos y preparando porque las preguntitas se están liando, ¿eh? Sí. Se están liando. Son buenas preguntas, ¿eh? Bueno, pues a partir de la semana que viene ya primera pregunta, ¿no? No pueden participar ni miembros familiares, ni novios, ni amigas, ni... La verdad es que puede participar todo el mundo porque las preguntas las tengo yo ahora mismo y las respuestas las tengo yo. O sea, y como yo sé quién ha hecho la pregunta, pues... Solamente ese no puede participar. Solamente esa persona, pues digo, pues tú no. Si tú dices, yo te la respuesta, digo, pues no vale. No vale. O sea, yo soy juez y parte en este caso. Muy bien. José Luis, Nos vamos a sí. al diccionario, ¿no? Vamos a continuar con el diccionario astronómico. Hoy nos toca la letra G. La primera palabra es galaxia. Ya Lito la semana pasada me cogió parte de del tema. Pero vamos a dar un pequeño resumen de lo que es una galaxia. Una galaxia es un conjunto de gran número de estrellas, entre decenas de millones y centenares de miles de millones de estrellas, que se mantienen unidas gravitacionalmente junto con una gran cantidad de gas, polvo y materia oscura. Suele tener en el centro un agujero negro supermasivo. Eso se ha descubierto relativamente hace poco tiempo, que casi todas las galaxias tienen agujeros negros en su centro, activos o no. Pero sí tiene normalmente un agujero negro que sirve de centro de gravedad, por así decirlo. El Sol pertenece a la galaxia Vía Láctea. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea, que ya la nombraron así los viejos griegos y romanos. Pasamos a la segunda palabra con G, sería galileano. Galileano es relativo a Galileo. Se refiere a los cuatro grandes satélites de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes, y Calisto, que fueron descubiertos por Galileo el 7 de enero de 1610, cuando dirigió hacia Júpiter su primitivo telescopio. Fueron las primeras lunas observadas girando alrededor de otro planeta, lo que constituyó una gran prueba en contra de la teoría geocéntrica que estaba vigente hasta entonces. Hasta entonces se pensaba que era la Tierra, el centro del universo, y una de las pruebas que desmontó esta teoría fue precisamente el observar lunas alrededor de otros planetas. También se le llama galileano al tipo de telescopio que usó Galileo. Galileo utilizó un primitivo telescopio refractor consistente en un tubo de longitud ajustable y dos lentes, una plano cóncava y otra plano convexa. El primer telescopio que usó Galileo tenía solo 8 aumentos, pero con eso ya estuvo suficiente para poder distinguir las cuatro lunas grandes de Júpiter. La siguiente palabra es gamma, refiriéndose a la radiación gamma. La radiación gamma consiste en fotones de alta energía debido a su altísima frecuencia, superior a 10 a la 19 hercios, una frecuencia muy, muy alta. Como sabemos, la energía que transmiten los fotones está en función de su frecuencia de oscilación. Esta radiación gamma se produce en las desintegraciones radiactivas y en algunos fenómenos astrofísicos muy energéticos, como son las supernovas y en los centros de las galaxias activas, en los agujeros negros supermasivos. La radiación gamma es ionizante. Significa que puede producir daños en las células vivas, porque rompe las moléculas y, por ejemplo, daña los cromosomas. Es uno de los problemas que se produce con la radiactividad. En el espacio, la Tierra está siendo constantemente bombardeada con radiación gamma, lo que proveniente del Sol y del fondo de estrellas. Pero las capas altas de la atmósfera absorben esa radiación, por lo que prácticamente no llega nada a la superficie. Esta radiación gamma, que en principio parece tan negativa y tan perjudicial, es utilizada en la medicina. O sea, en radioterapia se utiliza la radiación gamma para atacar los tumores y también se utiliza en gammagrafía, que es una técnica de visión de dentro del cuerpo. Aprovechando que Pablo es médico y está aquí, por curiosidad, Pablo, un cortito, ¿eh? Cuando tú vas a los tratamientos de radioterapia, ¿qué radio te ponen? ¿Qué rayo? ¿Qué es lo que te ponen exactamente? Ahora que está hablando José Luis de eso. Pueden imponerte diversos tipos de radioisótopos. Dependiendo, muchas veces son inyectados esos radioisótopos, el tejido por el que tenga afinidad. Pues es al que se va dirigido, el yodo 131 radioactivo. Para tiroides, ¿no? Para los cánceres de tiroides, pero por ejemplo. Pero el inyectado, estamos hablando de quimioterapia. Normalmente, sí, no, es radio. Radioterapia. Es que yo es la bien, radio... Es más bien un tipo de la radio, me imagino el aparato... Es más radio. Bien un tipo de radioterapia in situ, que también muchas veces inclusive se pueden introducir varillas de material radioactivo en las cavidades peritoneales, en las cavidades genitales de la mujer y demás, para atacar los tumores y son radiaciones. Normalmente la radiación de radioterapia externa suelen normalmente ser electrones. Suelen ser electrones. Radiación beta. Radiación beta, más bien. Para el tema de la gamma, los rayos gamma no suelen utilizarse en terapias anticancerígenas, por así decirlo. No, porque son demasiado agresivas. Y muy penetrantes y demás. Inclusive, normalmente el resto del cuerpo en las otras terapias hay que protegerlo, poner un colimador para enfocar lo mínimo posible en el foco de que se quiera, sobre el que se quiera que actúe la radiación y demás. La gammagrafía, como ha dicho él, en vez de irradiarte a ti, eres tú el que está irradiando a la máquina. Se te inyecta un suero. Normalmente suele ser tecnecio 99 metaestable. ¿Tecnecio? Normalmente, no, uno de los más frecuentes. Y circula por todo el cuerpo y en aquellos sitios en los que haya una mayor actividad metabólica, porque va la sangre con mayor avidez, es en el que se fijará más. Entonces tú estás irradiándole a la máquina. Y la máquina lo detecta, ¿no? Y lo detecta y te hace donde te hay una imagen. Donde hay un posible tumor se nota. Normalmente para metástasis, sobre todo, muy utilizada para las metástasis del cáncer de próstata, también para otro tipo de metástasis, sobre todo para el de próstata, es muy útil. También luego se puede, para el diagnóstico, por ejemplo, de una patología como es la de los trombos pulmonares, el tromboembolismo pulmonar, se suele hacer también con gammagrafías, con un gas cargado radiactivamente. Son una gammagrafía de ventilación. Se ve que parte del pulmón no está perfundida radiactivamente y esa parte es que está colapsada, o sea, por un trombo. Estamos hablando de pura física. Claro, pero esa sería con en la de sangre, la de perfusión es con sangre, no en el aire, perdón. Pues bueno, pues vamos a cambiar de tema que ya estoy yo muy noto. Hay una sección que se llama radiofísica hospitalaria, que la asignatura, lo tenemos los físicos y hacemos como un acceso, igual que los médicos si tienen un MIR, se llama un FIR. Nosotros hacemos un FIS, físico interno residente, que sirve para manejar todo este aparataje y todo el tema de radiación. Somos los expertos, entre comillas, físicos. El aparato lo hace un físico. Sí, complementa con una especialidad médica, claro, que es oncología radioterápica, que es una especialidad antigua. Bueno, es una especialidad médica igual que cualquier otra, de oncología, pero dentro del tratamiento radioterápico. Claro, también hay que decir que los elementos que se usan, el tecnecio este que me habla, son de vida muy corta. Claro, porque si se mantuvieran en el cuerpo, pues producirían más daño que beneficio. Tecnecio metaestable, no sé yo si tenía un periodo de semidesintegración de 4 días. ¿Sabes? Tiene una vida corta para que se desaparezca rápidamente del cuerpo. Bien, pues vamos a seguir con la siguiente palabra, que sería geocéntrica. Refiriéndose a la teoría geocéntrica, ya he hablado antes de ella cuando hablé de los satélites galileanos. Me lo suelen decir bastante. Y si eres muy geocéntrico, Alfonso. Muy geocéntrico, ¿no? ¿No? Será egocéntrico, ¿no? Eso era. le cambia la postura, ¿no? Geocéntrico. Pues sí, se refiere a la teoría geocéntrica que estuvo vigente hasta el siglo XVII, que colocaba a la Tierra como centro del universo. Desde la prehistoria, el hombre pensó que el Sol y la Luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Es la idea más intuitiva, es lo que vemos, ¿no? Vemos salir el Sol por el este y ponerse por el oeste. Lo lógico es que pensemos que está girando sobre nosotros. Esta idea fue apoyada por las grandes civilizaciones y religiones, dado que esta visión del universo le da un papel central a la Tierra y al hombre, por supuesto, ¿no? Pero llegaron Copérnico y Galileo y desmontaron este error al demostrar que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Posteriormente, los descubrimientos en astronomía no han hecho más que alejarnos del centro. La Tierra no es más que un pequeño planeta que gira junto a otros planetas alrededor de una estrella ordinaria que forma parte de una galaxia con otros centenares de miles de millones de estrellas más, que se llama Vía Láctea, siendo esta Vía Láctea una galaxia más entre miles de millones de galaxias que están repartidas en un universo que no tiene centro y que tal vez no sea el único. O sea que el cambio de panorama asolador, ¿no? Y en relativamente poco tiempo, además. Sí, en muy poco tiempo, sí. Bien, pasamos a la siguiente palabra. Geosincrónica. Eso geosincrónica, no me lo han dicho nunca. Eso no me lo han dicho nunca. Eso no te lo han dicho a ti, ¿no? No. Geosincrónico se refiere a las órbitas que permiten mantener un satélite en una posición inmóvil con respecto a un observador en el suelo, ¿eh? Son las órbitas de los satélites de comunicaciones. Comunicaciones de televisión, de los repetidores de televisión y muchos satélites de comunicaciones. El uso de los satélites en órbita geosincrónica fue propuesto en 1928, cuando todavía no se había mandado nada al espacio, por Hermann Potornik. Más tarde fue popularizada la idea por el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, y en su honor también se le llama en esa órbita la órbita de Clarke. El hecho de que los satélites en órbita geosincrónica, que también se le llaman geoestacionarios, es otra forma de llamarlo, el hecho de que estos satélites permanezcan aparentemente inmóviles respecto al suelo permiten utilizarlo como repetidores de señales de radio, televisión o comunicaciones mediante antenas parabólicas que están inmóviles en tierra, ¿eh? No tienen que seguir, como pasa con los satélites, un satélite que se mueva con respecto al suelo, hay que seguirlo con la antena parabólica para poder comunicarse con él. En este caso, los satélites geoestacionarios están todos alrededor, o sea, en la vertical del ecuador, y están quietos con respecto al suelo, ¿eh? La siguiente palabra sería globular. ¿No había escuchado un grito? ¿Un grito? ¿Navarra por qué lado está? ¿Navarra? ¿Se ha escuchado? ¡Sí! ¡Concurso! La serpiente ahí. Bien, concurso. ¿Serpiente? Sí, ha chillado ahí como un loco. ¿No? Como él ganó una vez, ¿no? Sí, ¿no? Bien, voy a hablar de la palabra globular, refiriéndose a los cúmulos globulares, que es una agrupación de entre 100.000 a 1 millón de estrellas viejas orbitando alrededor, ese conjunto de estrellas orbitando alrededor de las galaxias, ¿eh? Alrededor de la Vía Láctea hay alrededor de 150 cúmulos globulares que se hayan observado, aunque se sospecha que hay más que están ocultos por el cuerpo principal de la galaxia. Todas las estrellas que están en los cúmulos globulares tienen una edad aproximada muy cercana y son estrellas bastante antiguas, bastante viejas. La distribución esférica que tienen con respecto a la galaxia sirvió en su momento para localizar, fue una de las pistas que nos dio ideas de dónde estaba el centro de la galaxia, ¿eh? Puesto que estos cúmulos globulares están orbitando a nuestra galaxia como si fueran pequeñas galaxias, islas, ¿no? O satélites. Bien, la siguiente palabra sería gregoriano. Se refiere al calendario oficial vigente. Y algunos cantos que yo hago en mis tiempos libres. Es el que actualmente está vigente en la mayoría de los países, excepto en algunos países árabes, que siguen funcionando con el calendario musulmán. Me refiero oficialmente, ¿no? Oficialmente, la mayoría de los países, tanto occidentales como China o la India o Japón, utilizan el calendario occidental, que es el calendario gregoriano, que fue creado durante el papado de Gregorio XIII, uh-huh, en 1582, para compensar los 10 días de desfases que llevaba el calendario juliano anterior, que no tenía en cuenta que la Tierra, que el año no dura exactamente 365 días y un cuarto, sino que hay unos minutos adicionales que se van acumulando, ¿eh? Y este calendario pues cambió, o sea, lo que hizo fue desplazar 10 días el calendario físico, hay unos 10 días de menos en el calendario sobre el anterior que lo creó, lo promulgó Julio César en el año 46 a.C. Bien, la siguiente palabra sería gravedad. Gravedad, ya hemos hablado de la gravedad muchas veces aquí, es una fuerza elemental de la naturaleza que produce la atracción entre los cuerpos que tienen masa. Y que yo todavía no he entendido. ¿Cómo? Que todavía no lo he entendido. No, ni pues tú. Eso sí que es grave. Es grave. Es uno de los grandes misterios, cómo funciona la gravedad, ¿no? De hecho, no se ha encontrado todavía su partícula portadora. Se cree que existe. El gravitón, ¿no? El gravitón. Es esquivo. Y en parte puede ser por el hecho de que no es lo que parece la gravedad, como ahora lo voy a explicar. Isaac Newton fue el que promulgó las leyes que la rigen. Vamos, formuló puso sobre papel y con una fórmula matemática cómo depende la atracción de entre dos cuerpos, depende directamente de su masa, de las masas, del producto de sus masas, e inversamente de la distancia, ¿no? Del cuadrado de la distancia. O sea, la fórmula sería la atracción, la fuerza de gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Einstein, sin embargo, demostró posteriormente que en realidad es el mismo espacio-tiempo el que se deforma con la presencia de las masas de los cuerpos, ¿eh? Bien, y ya la última palabra que tiene relación con la gravedad es la palabra gravitacional, que se refiere a la gravedad. Pero utilizándola para el concepto de lente gravitacional. La lente gravitacional es un efecto que se produce en la cercanía de grandes masas, en las estrellas o en los centros galácticos, que hacen que se desvíe la trayectoria de la luz. Este efecto fue predicho por Einstein y fue comprobado por primera vez durante un eclipse de sol en 1919. Ya lo habíamos comentado ya varias veces aquí, que se veía como la posición de las estrellas en el cielo, de las estrellas que iba ocultando el sol durante el eclipse, se desplazaba con respecto a la posición que estaba cuando el sol no estaba en esa posición, ¿no? Había un pequeño desajuste que ya fue previsto por Einstein y que fue una de las comprobaciones de la teoría general de la relatividad. Posteriormente se ha observado este efecto en las imágenes de lejanas galaxias, que su imagen era deformada por la masa de otras galaxias situadas entre ellas y nosotros, ¿eh? Incluso hay un efecto que se llama el anillo de Einstein, que es una imagen circular producida por un objeto muy lejano, que se ve como un círculo alrededor de otra galaxia más cercana, y es porque la imagen le da la vuelta a esta galaxia cercana por todos lados y forma una especie de anillo. Y ya está. Bueno, pues saludamos. ¿Qué? Una preguntita. ¿Saludamos? Bueno, pregunta tú, porque es que yo voy a preguntar con el saludo. Bueno, vale. Has hablado de agujeros negros activos y no activos. Sí. La diferencia es si tiene material agregándose. O sea, si el agujero está separado del resto de la galaxia, por ejemplo, por un espacio vacío que él mismo ha producido al absorber ya el material, pues está inactivo. El agujero negro está ahí tranquilo, girando, pero no tiene un disco de acreción, que le llaman. No tiene material cayendo sobre él. Vale, vale. En otras galaxias donde hay más material, pues va cayendo y va engordando un poco. Va engordando y va aumentando su gravedad, por lo tanto va atrayendo más, pero llega un momento que puede dejar un espacio tan grande en su alrededor que ya no caiga nada. Bueno, que mandamos un saludo al amigo Luciano Manterola, que nos escucha también desde Getaria. Getaria, en el País Vasco. Tenemos muchos oyentes vascos. Sí, tenemos una cantera ahí. Tesorero, ¿cómo estamos de dinero para ir de gira por Euskadi? Mal. No tenemos para premio. Hay que hacer una derrama para irnos de pincho un fin de semana a San Sebastián. Podemos hacer una cosa, que nos diga dónde viven y vamos de casa en casa. Y ahora la pregunta. El Cano era de Getaria. Ya me lo chafó. ¿Y el ratón es de Getaria? La pregunta mía, la pregunta mía era, ¿quién nació en Getaria? Ay, ya lo sé. Ya lo ha dicho aquí el doctor. Bueno. No sabía que ibas a preguntar. Tenga usted doctores. Si lo dije, voy a hacer una pregunta. Eso es por no poner aquí el guión del programa. No, es que así lo entiende. No venchéis los cúmulos estelares. Porque si yo pongo el guión del programa... Agárrate. Aquí habría más de un problema. Esto es un programa democrático. Más que democrático, es un programa anárquico. Sí. Pero bueno, con un cierto chispeante. Orden. Chispeante, con cierto orden. Eso decía la máscara, ¿te acuerdas? Pero ten en cuenta que esto ha sido. Que le ha surgido este hombre y a partir de ahí. Sobre la marcha. Pero bueno, yo no sabía que sabíais tanto. Sí, hombre. ¿Dónde murió el Cano? ¿Listo? En barco, ¿no? El barco, ¿no? El barco, en el Pacífico, creo. No, fue en el Atlántico. Pero el Cano volvió. Ah, no, perdón, el Cano llegó. Magallanes fue el que murió. Os he confundido. El Cano sí murió aquí, me parece. Nuestro ínclito patrón. Os he confundido con Magallanes. Alfonso, es que nosotros somos de la EGB. Sí. No somos de la ESO, por eso. ¿Y qué pasa? Que lo sabes. Que sabemos unas cuantas cosas. ¿Y los números primos, el 50 para atrás, al revés? Y los 10 primeros de la serie Fibonacci también, lo sabes. Bueno. Lito, venga, que luego te dejamos sin tiempo. Mejor hago yo primero. Venga, o tú también, como queráis. Sois pues mira, libre. Yo venía hoy. Lo votamos, venga. Sí, no, como queráis, a mí venga. Me da igual. Ahí va. Pues yo venía hoy a hablar de un par de cometas que al parecer van a ser muy, muy importantes en el 2013. Entonces, al preparar un poquito a ver los de los cometas, he visto que hay uno que se llama C-2012-S1 Ison y el otro se llama C-2011-L4 Pan-STAR. Y digo, bueno, ¿qué será esto de C-2012-S1-L1? Todo esto, ¿no? Pues entonces he estado investigando y voy a comentaros un poquito, que esto creo que no lo hemos hablado nunca, por lo menos yo no lo recuerdo, cómo se designa el nombre a los cometas. Bien, la designación de los nombres de los cometas ha tenido varios cambios a lo largo de los años, ¿no? Al principio, lo que ha permanecido hasta nuestros días es la primera letra, que es, si es P, señala que es un cometa periódico, y si es C, señala los cometas que no son periódicos, ¿no? El IAU, la Unión Internacional de Astronomía, dice que un cometa es periódico aquel que tiene un periodo de menos de 200 años. O sea, incluso siendo periódico y tiene periodo de más de 200 años, no lo consideran, lo ponen C. Lo ponen con una C. Bien, antes del año 1995 se nombraban de la siguiente manera. El año descubierto del cometa y después una letra minúscula que indicaba el orden del descubrimiento. Por ejemplo, el cometa 1973F quiere decir que fue el cometa descubierto en el año 1973 en el sexto lugar. A, B, C, D, E, F. En el sexto lugar, ¿no? La letra daba el lugar. Cuando se acababan ya todas, había muchos cometas y se acababan las letras, se empezaban a numerar, ¿no? F1, A1, A2, etcétera, ¿no? Después ya cuando se determinaba su órbita, que eso es cuando se descubría, se determinaba la órbita, ya pasaba por el perihelio, pues pasaba a... la F esa se transformaba en un número romano que era el orden del paso por el perihelio. 1973 y un 12 en números romanos, ¿no? Por ejemplo. Después ya se desechó este sistema de numeración porque cuando se descubrían era una cosa y cuando venían a lo mejor uno adelantaba al otro y ya el orden no era correcto y entonces el 12 pasaba antes que el 14 o que el 9, en fin, y se desechó este sistema. Y entonces se adoptó el sistema que tenemos ahora de nomenclatura, que es que se pone una letra mayúscula para identificar la quincena del año en la cual se produce el descubrimiento, seguido de un número que identifica el orden del descubrimiento. Por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, el cometa C/2001Q4, que es el cuarto cometa que se descubrió la quincena del 16 al 31 de agosto del 2001, la Q. Entonces, la letra desde la A hasta la Y, tenemos la A es la quincena del 1 al 15 de enero, la B del 16 al 31 de enero, la C del 1 al 15 de febrero, la D del 16 al 29 de febrero, así sucesivamente. La letra mayúscula es la quincena. Después hay unos cometas que se siguen denominando con su nombre antiguo porque en un primer momento se creían que eran asteroides. Entonces se le dio el nombre del asteroide, que es muy parecido, C2001, CV, tiene más letras, ¿no? Y han permanecido hasta nuestros días con ese nombre. Después, los cometas que tienen nombres propios. Los cometas, ahí sabéis que hay cometas que tienen nombres propios, y entonces el comité de cuerpos pequeños, dime. En las Islas Molucas murió, nos dice. Tenía yo razón en la primera respuesta. Parece que lo había confundido con Magallanes. Era. Murió en el Pacífico. Amigo Luciano. En otra expedición. Sí. En otra. En 1526. Ahí va. Bien, pues cuando alguien descubre un cometa... Os voy a cortar la wifi a ver si sabéis a ver tanto si sabemos de EGB, tanto. Listo. Yo tengo 3G. No es tan importante saber las cosas, sino saber buscarlas. ¿Dónde buscarlas? Eso lo realmente importante es saber dónde buscarlas. Oye, que Joaquín tiene experiencia y sabe que buscar en Google es un arte que mucha gente no sabe hacer, ¿no, Joaquín? No, claro. Hay que enseñarlo a la gente, porque no lo sabe hacer todo el mundo. Bueno, pues continúo con los cometas con nombres propios. Cuando se descubre un cometa, se le suele colocar el nombre del observador que lo ha descubierto. Esta comisión de la IUA espera 2 o 3 días para ver si hay algún reporte más, y se aceptan incluso hasta tres nombres se pueden aceptar, como el IRAS Araki Alcock o el 57P Dutoit Neugin del Porte. O sea, hasta tres nombres se pueden poner a un mismo cometa cuando tiene un descubridor físicamente, o sea, es un observador el que lo ha descubierto. Si descubre más de uno, también se enumeran Tempel 1, Tempel 2, hay algunos que han descubierto varios cometas. Hoy en día es muy corriente que el nombre del cometa no sea una persona, sino que sea un aparato, un observatorio, un satélite robotizado. Entonces hay muchísimos Linears, NITS, Loneos, Space Watch, etcétera, etcétera. El que se lleva la palma es el SOHO, el Solar Heliospheric Observatory, que hasta fecha, tengo yo aquí, de 2005 ya había descubierto 1000 cometas. O sea que SOHO hay un montón, ¿no? Si el cometa es periódico, la fecha se le pone del último paso. Del último paso por superhielo. Porque claro, no se puede poner. O sea, para irlo, digamos, actualizando ese cometa. O sea que va cambiando de nombre. Claro, va cambiando de nombre. Por ejemplo, ahora mismo el 1P1982U1 es el Halley. Uh-huh. O Halley 1P/1982, porque en el 82 y el U1 es el la quincena. Cuando vuelva a pasar, claro, se le cambiará otra vez el nombre. Cuando vuelva a pasar dentro de 70 y creo que 6 años, 76 años, pues se le volverá a cambiar, no el nombre, sino... Sí, el nombre porque oficial. Siempre será el Halley, pero la numeración está de P de periódico, y entonces el año volverá a cambiar, ¿no? Si un cometa se divide en varios, pues a los fragmentos se le llaman A y B. Si hay más de... Si hay, por ejemplo, el Linear C1999S4A y también el C1000/1999S4B, porque se ha separado en dos. Como ejemplo, podemos poner, por ejemplo, el C1985O1, que es el Halley-Bopp, famoso Halley-Bopp. O uno con nombre, pues el C2004Q2 Malholms. O uno que el NIT Loneos, uno de los satélites que buscan automáticamente, que es el P2003SQ215. Y pues así se van numerando. C es un cometa, digamos, normal. P es periódico, el año del descubrimiento. La letra mayúscula es la quincena. Y el número, el orden de descubrimiento dentro de esa quincena. Bueno, pues con esto pues os voy a comentar un par de cometas que tenemos. Porque resulta que para observadores astronómicos, como somos aquí todos los que estamos, pues un cometa es de las cosas más bonitas que uno puede ver en el cielo, más llamativas, que atraen gente, que cuando ocurre un tipo yo de cometa... Desde el Halley no salgo. Por eso, tuvimos dos muy seguidos, que fue el Hyakutake, ¿os acordáis? El Hyakutake precioso, nos hinchamos de verlo, de hacer el foto, y el Halley-Bopp, que la gracia que tenía estos cometas, porque ha habido muchos más, es que eran visibles a simple vista. Bueno, pues parece ser que hay dos a la vista en el 2013... Que lo van a volver a ser a simple vista. ¿Pero primero, aquí o abajo, como el Macnaua? Por eso, que uno de ellos, aquí en el norte, se va a ver muy bien. El otro está ahora muy bajito, pero también se va a poder ver. Todo el mundo estábamos esperando, porque salió la noticia hace un poquito más de tiempo, el C2011L4 Pan Star. ¿Vale? Pues fue descubierto por un grupo de observadores desde el telescopio Pan Star 1 de Hawái. Es un nombre un poquito... raro para un cometa, porque no es ni un satélite ni un observador, sino el nombre del telescopio donde lo han descubierto. Pero lo han denominado Pan Star. Durante la noche del 5 o 6 de junio, después fue confirmado por otros muchos observadores, y entonces se va a encontrar a 50 millones de kilómetros del Sol en febrero-marzo del 2013. O sea, el periodo bueno para observarlo será febrero-marzo del 2013. Va a estar un poquito, por las previsiones que tenemos, que se tienen, un poquito bajo en horizonte, irá subiendo, pero y conforme sube irá perdiendo brillo. Pero va a ser, iba a ser el cometa de la década, hasta que ahora el que se ha descubierto más recientemente le va a superar. Bueno, se cree que, o sea, por marzo del 2013, que es lo más reciente que tenemos, porque el otro será para más final de año, pues vamos a tener un cometa que al parecer va a ser visible a simple vista. ¿En el hemisferio norte? Va a estar, sí, pero muy bajo, muy en horizonte. Va a ser una especie de Magnaut, que lo llegamos a ver, pero donde realmente se vio su esplendor fue en el hemisferio sur, ¿no? Uh-huh. Pero las previsiones es que sí se va a ver. Aquí hay un problema, lo mismo que en el otro que voy a comentaros, que es que cuando pasa por el perihelio muchos de ellos se desintegran y sufren variaciones varias y se puede perder, que es lo que ocurre a menudo. Pero si aguanta el paso por su perihelio y realmente las previsiones son buenas, va a ser un cometa muy importante. Ya te digo que iba a ser el cometa de la década, este, el Pan-STARR, ¿no? Excursión a Pretoria. Pero resulta que ahora, hace nada, pues se ha descubierto el C-2012-S1 ISON. Bien, pues este cometa fue descubierto el pasado 21 de septiembre, como veis, mucho más reciente, por un grupo de astrónomos rusos del International Scientific Optical Network, ISON, las siglas, por eso se le ha puesto este nombre, y que ahora mismo pues está alrededor de, o sea, está cerca de la constelación de Cáncer, con una magnitud de 18,8. Y se prevé que va a ser un cometa realmente espectacular. Va a ser visible a simple vista durante meses. En junio de 2013 ya tendrá magnitud 14. En septiembre tendrá, otra vez estará por Cáncer más o menos, estará en 11 y así irá bajando hasta que llega a 0,012 unidades astronómicas, 1,8 millones de kilómetros del Sol en su perihelio, muy cerca, el 29 de noviembre de 2013, es su perihelio. Después, cuando pasa el perihelio, es cuando empieza realmente vamos a empezar a verlo bien, ¿no? Cuando ya da la vuelta y empieza a subir en horizonte, ¿no? Es un objeto de 5 kilómetros aproximadamente, pasa muy cercano al Sol, con lo cual hay que tener entre comillas, porque se puede destrozar por el camino y demás. Sabéis la fuerza gravitacional que tiene el Sol, ¿no? Pero las previsiones son muy buenas. Las previsiones son que este objeto deslumbrará con magnitud de menos 16, con el brillo de la luna llena. Esa es la previsión. Dice que será uno de los cometas más espectaculares de la historia de la humanidad, superando al Hale-Bopp en el 1997, que fue el más brillante visto por nosotros, ¿no? Ahora mismo. El de Hale-Bopp fue en torno a Semana Santa, creo recordar. Sí, que fue. Se estuvo viendo durante un mes o un mes y algo. 4 o 5 semanas se estuvo viendo bien. ¿Cuánto magnitud ha dicho? Sí, menos 16. Es la previsión más optimista. He visto otros sitios menos 10. Pero bueno, que sigue siendo espectacular, superando al Pan-STARR, que se esperaban que fuera tremendo. Pues el día del paso del perihelio me pongo a ver el sojo cruzando los dedos. Y más brillante que el Hale-Bopp y demás. En cualquier caso, tras el paso del perihelio, ¿vale?, veremos cómo sale de allí detrás del Sol. Y si las previsiones son como aquí dicen, vamos a tener cometa para Navidades. ¿Quién estupendo. Nos dice Alberto desde el puerto de Santa María, literalmente, dice, qué paranoia. En realidad podemos estar viendo todos los días cosas. Uh-huh. Y es verdad. Claro, todos los días. En el cielo siempre hay algo que ver todos los días, ¿no? Sí, sí. Y cometas hay a diario. Lo que pasa que la importancia de que haya un cometa visible a simple vista, tú sabes lo que puede suponer si realmente se confirman todas estas previsiones. De convocatoria, de vamos a ver el cometa, de observaciones, de la gente que acuda. Eso. Mira, aquí aficionados seguro que se apuntan al tema. Aquí se está el hito pensando en su telescopio, el otro que las fotos y Joaquín, pensando en las cuotas, dinero, bueno, pues tío, que no soy Mr. Scrooge ese. Se le ha puesto cara a solamente tío Gilito. Tío Gilito. Es que, hijo, te preguntamos siempre, nunca hay dinero. Cachila más, leche. Claro. Por eso pero que está de moda ahora, no hay dinero. Sí, pero tú no cojas la moda, tú cuenta. Tú tienes que ir contracorriente, a derrochar. No, si eso hago, yo derrocho el dinero de la agrupación, pero no hay dinero. Bueno, pues hasta ahí lo que quería comentaros. Venía a comentar eso de los cometitas, que me parece muy interesante, ahora de cara al 2013. Y de paso, pues hemos hecho un poquito la nomenclatura para que cuando veamos P/, pues más o menos sepamos qué es lo que estamos ahí denominando al cometa, ¿no? Esperamos que las previsiones se cumplan, porque un cometa de menos 16, Lito, prepara la de 90, porque nos tenemos que hinchar. Después de ver el vídeo de YouTube de cómo se monta una cámara reflex en lo alto de un MTX, la gente como es, ¿eh? Es increíble. Con un ocular vacío, Dios mío, y qué idea. Un tornillito. Qué torpes somos, o por lo menos yo a mí coste, no se me ocurrió eso, pero coste es cero. No, coste cero y es genial porque la plantas encima y, por ejemplo, para cuando venga el cometa, qué mejor que el ETX, que no pesa nada y yo tiene un motor y enchufar aquello para arriba, motorcito. Genial, ¿no? Oye, ¿se os ha colgado Windows? No. Será, no es general, ¿no? No, será tuyo solo. Será mío solo. Váyate. Es que no has actualizado el Windows 7 ya. Ni no. Ni piensa. No. Es mi Ubuntu. Ahora mi compañero no, sigue con... Oye, nos queda, Lito, quedan 8 minutos. Venga, podemos comentar... Pregunto, ¿te da tiempo o no te da tiempo? No, vamos a comentar, vale. como yo ya lo tenía para más tiempo... Sí, prefiero comentar una noticia muy interesante que ha salido, que lo va a hacer nuestro amigo Pablo, y a la semana que viene ya taller de observación. Cristina, te recuerdo, alfonso.saborido@gmail.com. Vale. Oye, y otra cosa, que está el amigo Serpiente aquí hablando, me está distrayendo porque me ha dicho que me va a invitar al País Vasco, que me va a invitar a comer. Sí, señor. Ya me ha dicho comida y yo ya me estoy... Ya hay que ir a tomar pincho a Donosti. Me estoy imaginando hay que tomar pincho ahí. Obelix, ¿no? Antes de morirse uno es de las cosas uno que tiene que hacer. Porque los vascos sabrán... Ver el cometa y... Ver el cometa 2013, este de 16, y ir a Donosti a tomar pincho. No, pincho no. Yo sí, quiero, sí, sí. No, sí, no, sí. Yo quiero apuntarme a una cosa de esa, ¿cómo se llama? A unas sociedades gastronómicas. Ahí sí sé que lo pasan. Le ponemos un eje delante. Ahí sí lo pasan bien. Ahí sí va, le ponemos a la astronomía. Pon un eje delante, agrupación gastronómica. Y a la G guión. Y luego un poquito de chacolí y luego de pacharán también. Uy, quesito de ese de Iriazaba. ¿Cómo me puedo centrar yo en el programa? Si me están hablando de... @serpiente72. Para que lo siga la gente que sabe bastante de astronomía. Que lo sigan en Twitter. Pues ha salido una noticia recientemente y en la que han colaborado astrónomos españoles y que, según parece, la supernova que detectaron los chinos en el año 1006, que está localizada en la constelación de Lupus a unos 7.000 años luz de la Tierra... Es una enfermedad, el lupus. Sí, el lupus, también. Fastidiosa, además. Tengo una prima con lupus. Tiene y guasa. Pues han descubierto que esa supernova se debió, a diferencia de muchas otras, a la fusión de dos estrellas enanas blancas, que debido a ese proceso de fusión se alcanzó la masa crítica necesaria para entrar en supernova. ¿Y eso lo han descubierto ahora? Sí, ahora mismo se ha descubierto que se ha debido, que no es debido, yo es que ahora... La supernova yo pensaba que no explotaba. Sí, suelen ser a lo mejor muchas veces estrellas individuales de gran masa que agotan su combustible. Y explotan. Y explotan, ¿no? Uh-huh. Porque colapsa el núcleo y en el momento de colapso, pues explotan. O bien una estrella más pequeña que le va robando masa a un acompañante más grande. También suelen ser enanas blancas robándole masa gigante a supergigantes rojas. Hasta que esta enana blanca alcanza una masa y también estalla. Bueno, quedan 5 minutos. Y esto se ha descubierto que es debido a la fusión de dos enanas blancas. Transfiero el control del programa a Lito porque voy a grabar el vídeo que siempre se me olvida del programa. Decir que ha sido descubierto por españoles. Sí, ¿eh? Sí. El IAC, ¿no? Si no recuerdo mal, por gente del CSIC y del IAC. O sea que... Es un tanto que tenemos que apuntarnos, ¿sí? Claro, hay que hacer... Se publica esta semana en Nature. En Nature. Hay que decir... La portada es preciosa, podéis entrar en la página web de Nature. Y la portada de la supernova es preciosa, una foto preciosa de... Una foto preciosa del remanente. Del remanente supernova. ¿De qué revista? Nature. Nature para los amigos. Nature para los amigos. Bueno, hay que decir la importancia que tiene la explosión de supernovas, porque al fin y al cabo todos hemos salido de una de ellas, ¿no? Claro. Exactamente. Efectivamente. Porque en la explosión de supernova, es donde se forman los elementos de la tabla periódica que tienen ya cierto tamaño. Por encima del hierro. Por encima del hierro, por ejemplo. Y entonces es de esos elementos de los que estamos... hechos el resto de los mortales y el resto de los planetas y el resto de las cosas. Las estrellas... ¿Quién está hablando, José? Las estrellas, por muy grandes que sean, lo más que pueden generar en su interior es hierro, porque a partir de ahí es el... el proceso, en vez de ser exotérmico, o sea, libera energía, cuando intenta fusionar hierro es endotérmico, o sea, roba energía. Entonces ahí, ahí es donde se desequilibra la... Perdón, Aldito, es que estoy nervioso. Ah, vale. Estoy operando, despierto, abro los ojos y me encuentro a Pablo diciéndome, hacía Dios con la mano y muero. Hay una escena, una película. Queda, habíamos estado hablando algo de nuestro compañero, arrojarle un guante a nuestro compañero en el País Vasco, ¿no? Sí. De ofrecer la posibilidad de que prepare un tema, que lo grabe, un audio de una longitud prudente y que un tema que él quiera desarrollar, que lo emitimos nosotros aquí durante el programa. Lo grabe y lo mande, como hacía Edgar de México. Sí. Pues a ver si Serpiente se anima y hace algo como una, eso. Una colaboración semanal. Eso es. Claro. Bueno, semanal, no sé, lo que él quiera. O quincenal. O... No obstante, la formación de los elementos pesados de la tabla periódica, más pesados que el litio o que el carbono, no suelen ser en todos los tipos de supernova. Tienen que ser las estrellas de determinado tipo para poder producirlos y estar en un determinado estadio. Perdona, pero más pesado que el litio no hay nadie. Es verdad. Y cambiando. Ha dicho litio. Ay, perdón, ay, señor presidente, perdona. Que habéis entrado en Google hoy. ¿Lo de la tarta? Sí. 14 añitos de Google. Sí. 14 años de Google. Qué negocio, ¿no? Y parece que llevan. Sí. Solo cientos años. Bueno, yo me acuerdo cuando yo entraba en Olé a buscar. Sí, es verdad. Ozu. Que había dos que se pelearon, Ozu.es y Ozu.com, ¿no? ¿Verdad? Y Altavista. Altavista también. Pero Altavista sigue funcionando, ¿eh? Sí. Altavista funciona. Despido del vídeo. Yahoo. Por cierto, el otro día fue la primera vez en mi vida, aunque esto no pertenece a nuestro programa, sino al de Frontera, que va a empezar dentro supongo dentro de 2 o 3 semanas. La primera vez en mi vida que no encontré una cosa en Google y la encontré en Bing. ¿Y la encontraste en? Bing. El de Microsoft. ¿Ah? Curioso, porque yo siempre voy a Google. Pero era buscando una imagen, no me acuerdo qué era. Como el 99,9% de los españoles. ¿Y quién es el de ese 0,1%? ¿Dónde se va? Joaquín. No. No. ¿A dónde? Bueno. Bueno, no entra dentro del tema. ¿No hay ningún buscador astronómico especializado? Pues ahora mismo que lo dices, yo siempre busco... De todas maneras se basan ya la mayoría de los motores... ¿Qué? ¿Sí está ahí? Joaquín, la mayoría de los motores se basan en Google, ¿no? Tuve un buscador... No, pero siguen habiendo otros motores de búsqueda, ¿eh? Uh-huh. Sigue existiendo. Altavista, por ejemplo, está ahí todavía. Yo recuerdo que yo tenía una aplicación, la versión de no completa, que era muy buena... Se llamaba Copernicus, donde te buscaba en una barbaridad de yo qué sé cuántos buscadores. Digo 15 a la vez. No sé si existirá todavía. Posiblemente, ¿no? Bueno, chicos. Había uno muy bueno llamado All the Web, también. También, sí, señor. Ese era magnífico. Para buscar, sobre todo, el típico voy a tener suerte de Google. También lo tenía All the Web y solía dar en el clavo. Es decir, algunas veces yo busco en Te Pirata Bay. Directamente. Sí. Serie junkie, todas estas cosas, ¿no? No, yo busco a ver qué es lo que hay ahí para que protesten tanto. Curiosidad científica, exacto, simplemente. Curiosidad. Bueno, chicos. Pues si tienes copia de seguridad de tu programa, ¿no? Es otra cosa, vamos. Exacto. Por cierto, no hay manera de bajarla de Snips. La han hecho ahí ¿acordáis cuando subíamos ahí? La que hay que montar para entrar ahí. Peor que la de Terra, como la de Magallanes, ¿no? Bueno, chicos, que nos vamos. ¿Algo más? Nada. Pues nada más. Nos vemos la semana que viene. El jueves que viene. Los paraguas. Sí, sobre todo para el Levante, Murcia, Levante y Cataluña, que se preparen. Que va para allá. ¿Tú cuándo? ¿Qué? Yo me despido hasta mi próxima visita. Que será lo más cercano a Navidad. Sí, lo más cercano a Navidad. Intentaré venir antes. Pero intentaré estar más en contacto esta vez, lo prometo. Desaparece, a ver si es verdad, hombre. Desaparece de una manera. Sí, está. Te recuerdo. Un correíto desde entonces. Llamé por teléfono una vez hace poco, ¿eh? Sí, pero te recuerdo que te tengo pillado por los cúmulos. Bueno, puedes enviar alguna. Puedes enviar alguna grabación. Las crónicas getafenses que estábamos esperando. Que una vez que eso lo tengo tú yo. Tú sabes, tienes que tener en cuenta que una vez que Alfonso tiene el correo, tenga el correo de Cristina, y estás ya completamente perdido. La tengo en 20. Voy a tener que esquiliar de Madrid. Con internet no te puedes ir de ningún sitio. En cualquier lado te encontraré. De verdad. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.